Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correo edulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Estoy con María Blanco, que es economista y miembro del Instituto Juan de Mariana. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola. Hoy es 2 de abril y vamos a hablar sobre el liberalismo y cómo se comunican las ideas liberales. Porque, María, muchos economistas o periodistas que escriben sobre el liberalismo parecen haber encontrado que tenemos un problema. Los liberales tenemos un problema a la hora de comunicar ideas tan atrayentes como la libertad. A ver, a mí me parece que en España al menos, porque luego en cada país esto va un poco a su bola. En España hay primero un problema de definición que está causado, en mi opinión, por los políticos. Es decir, el político se pone la etiqueta de yo soy liberal y además excluye a otros y tú no eres liberal, ¿no? Es decir, yo soy un político liberal y a lo mejor ese político que se autodenomina liberal pone en práctica políticas que no son liberales, que son socialistas. Con lo cual la gente pues no tiene muy claro, qué es un político liberal o no. A mí Juan Ramón Rayo me enseñó hace mucho tiempo que, y creo que proviene de Carlos Rodríguez Brown, que la idea es, no es que haya personas liberales o no. Lo que hay son políticas liberales o no. Entonces, a lo mejor un tipo de izquierdas hace políticas liberales y a lo mejor un tipo de derechas hace políticas liberales. Eso respecto a cómo se asume en política. Pero luego en el común de los mortales tú vas a un bar y dices soy liberal y no saben si estás diciendo que eres de una secta o que eres una mujer ligera de cascos y si eres pelirroja más o de qué estás hablando, ¿no? Y tienes que empezar a explicarles qué es el liberalismo, y creo que ahí el problema lo tenemos nosotros, porque a la hora de explicar el liberalismo nos remitimos a temas muy intelectuales, empezamos a hablar de autores que sí, que son autores muy importantes, que nos han definido, que han hecho aportaciones a la idea de libertad o etcétera, pero a la gente hay que hablarle en su lenguaje, con sus códigos y sus puntos de referencia, y creo que eso es algo que no hacemos bien, que no hacemos bien nosotros y sí hacen muy bien los otros, ¿no? Los otros, que son los políticos de todo corte. Sí, los socialistas. Hablamos de derechas y de izquierdas, entonces. Eso, sí. Entonces, entonces vamos a ver, podríamos concluir que el liberal, el problema del liberal es que no es político. El problema del no liberal ser político, es que no es político. No sabe cómo dirigirse a los ciudadanos que se mueven por otros... No es político, por un lado, y por otro lado, no está dispuesto a someterse al barro de la demagogia. De acuerdo. Y entonces, el no renunciar a mantenernos sin salpicaduras de barro, ¿no? Al no renunciar a mantenernos en un discurso que no sea demagogo, que es tan fácil, pues eso nos aparta bastante. Lo que hay que hacer es echarle imaginación. Es decir, bien, está bien que no seamos demagogos, que no nos comportemos como los demás, pero entonces habrá que echarle el doble de imaginación para acercar a la gente los conceptos. Y sobre todo, tú decías que es que es verdad, la libertad es algo, ¿quién no va a querer tener más libertad? ¿No? Libre, ¿quién no va a querer ser libre? Otra cosa es qué tipo de libertad y hasta qué punto y a cambio de qué, porque aquí todo es un intercambio, ¿no? O sea, cedo libertad a cambio de seguridad, ¿hasta qué punto? Estamos en una jaula de oro, ¿quiere usted estar en una jaula de oro? ¿No? Y entonces ahí se nos va un poco de las manos el discurso y nos ganan un poco la partida, me da la sensación. El otro día yo leía a Henry Hazlitt y observaba que los liberales tienen problema de comunicación, como lo que estamos hablando, porque se niegan a incurrir en argumentos demagógicos que presenten solamente medio argumento, o la media verdad, o una verdad desvirtuada. Y por coherencia e integridad presentan argumentos completos, donde, como dice él, ¿no?, hay que mirar las dos partes de una política intervencionista, la que sale favorecida, la que sale perjudicada, y eso los políticos no lo hacen. Entonces, como un liberal se siente en la obligación de presentar el planteamiento y la situación tal como es, siempre va a jugar en desventaja porque va a tener que dar lo bueno y lo malo. No es solo eso, ¿eh? No solo eso, sino que también, por ejemplo, los primeros críticos de los liberales somos los liberales, ¿no? Y entonces tú das un argumento que tú crees que es completo y enseguida tienes un compañero liberal que te dice, un momento, te has planteado el supuesto en el que tal, pero ¿hasta qué punto la proporcionalidad o no? ¿Y qué quieres decir con no sé qué, no sé cuántos tal? Y como somos partidarios de debates abiertos, eso está a la luz. Con lo cual la gente termina pensando, estos son cuatro que se pelean entre ellos. Y no se ponen de acuerdo. Y además, están hablando en unos términos que yo no entiendo. Que yo no entiendo. Y no se ponen de acuerdo. Y los otros hacen todo lo contrario. Claro. Es decir, presentan una verdad única, que a lo mejor es parcial y tal, pero la presentan como única, fácil de entender, no se llevan la contraria entre ellos. Fíjate, esta mañana he oído, que no me acuerdo qué personaje del Partido Popular ni el gobierno ha explicado, entre comillas ha explicado, que claro, cómo era o bien aplicaban las medidas que han aplicado, en concreto la de la amnistía fiscal, o subir el IVA, claro. Entonces, o bien permitimos que afloren los capitales de los que tienen más, sí. O bien vamos a tener que aplicar el IVA que perjudica a quienes tienen menos y nosotros no queremos ir contra los pequeños, los pobres, los tal, no sé qué. ¿Qué dices? A ver, di la verdad. Vas a pegarle el hachazo al de arriba y al de abajo. O sea, y simplemente vas a postergar un poco la subida del IVA porque ahora... O se la vas a clavar por otro lado. O sea, pero la daga va. O sea, la daga va a las clases medias. Y a las más bajas también. O sea, punto. Aparte de los clientes electorales, aquí vamos a padecer todos. Y es mentira que los que tienen más van a pagar más. O sea, es verdad que la subida del IRPF es progresiva y tal, pero quien de verdad tiene, uno... no lo tiene aquí, no lo va a traer en su vida, y tiene ya, o sea, esto, ¿quién va a ser el que aflore su capital? Pues no va a ser el que de verdad tiene más, va a ser el que ha empezado a ahorrar un poquito, o sea, el que ha empezado a tener un poquito. ¿Tú crees que el eslogan, la consigna, el argumento grueso tiene cabida en un debate liberal o en un libro que quiera llegar a los ciudadanos? Sí. ¿Sí? Sí, sí. El otro día... Porque es lo que vivimos continuamente. Son mensajes. Sí. Además, el otro día, los franceses, yo creo que porque están los pobres oprimidos... El francés liberal es muy escaso. Pero cuando hay un francés liberal, es muy buen liberal. Como, por ejemplo, Bastiat, ¿no? Y el otro día hay un partido político que se llama Frédéric Bastiat 2012. Anda. Ha montado un partido político donde se presenta Bastiat, ¿no? Bueno. Que evidentemente no es él, porque si no estaríamos hablando de fenómenos paranormales, pero, pues pero se presenta él. Entonces han hecho... la verdad es que no tengo tiempo para nada, pero, sí. Pero hay un vídeo que han sacado como de un minuto sobre la deuda. Están sacando vídeos de un minuto en YouTube, ¿no? Y están haciendo propaganda bílica. Son fantásticos porque... estaban hablando de la deuda del Estado, de la deuda pública. Y simplemente salía un señor, que era un político, cavando una zanja. Cavaba una zanja. Mientras tanto, estaban dando el mensaje, ¿no? De la deuda pública está perjudicando, está minando nuestro... Y hacía todo el tiempo alusión a cosas que fuera minar. Socavar, destruir. Y finalmente, cavar nuestra tumba, ¿no? O sea, que era aquello... Y me pareció fantástico, ¿no? Y el eslogan que utilizaban era... legalizar la libertad, que me parece fantástico, pues está prohibida. Entonces, legalizar la libertad, ese tipo de eslogans que dices, claro, enseguida te dicen, ¿pero qué quiere decir? Pues quiere decir que está prohibida, y nos la han quitado por nuestro propio bien, y es verdad, sí que hay eslogans, hay eslogans que se pueden digerir, y luego yo creo que deberíamos no todos ser los más intelectuales, ni afear la conducta al liberal que sea menos intelectual, o incluso aquel que dé un traspiés y apoye a Ollanta Humala, por ejemplo, ¿no? Y estoy hablando de Mario Vargas Llosa. Es decir, un tipo que en un momento dado tiene un criterio diferente al mío, pero luego ha sido un gran difusor de la idea del liberalismo y de la libertad, pues creo que hay que aplaudirle también, porque hay que ser tan perfeccionista y tan purista. O sea, aquí, 100% liberal, lo eres tú en tu alma o no. Pero no hay carné de liberales, o sea, no se puede dar. Yo recuerdo en la primera universidad de verano del Instituto Juan de Mariana, la lección magistral que dio Carlos Rodríguez Brown fue, como siempre, magistral, como todas las que da él, pero me marcó muchísimo y se me ha quedado grabada. Él dijo, cuando alguien os diga, soy liberal, no le digáis a ver cómo cuánto. O sea, no le pidáis el carné, decirle fenomenal, entonces estamos entre compañeros. Vamos a sentarnos a hablar de liberal, del liberalismo, de la libertad. ¿no? No, no se puede empezar por decir, tú no eres liberal porque no tienes el carnet, porque no tienes la sangre lo suficientemente azul, o porque has cometido este fallo, y entonces ya el tribunal de los liberales no te vamos a perdonar. Eso no puede ser. Y pecamos de eso, ¿eh? Muchas veces somos así de fanfarrias. Y no debe ser. No debe ser. ¿Dirías que este tipo de debates complejos, donde uno se mete realmente, profundiza en las cuestiones, deberían dejarse para puertas para adentro entre liberales y, por ejemplo, en las presiones en medios de comunicación, se deberían intentar no entrar en esas profundidades, precisamente porque quizás se puede llegar a una complejidad que, bueno, que acabe por hacer que no se interese el ciudadano en escucharlo? Yo creo que no se trata de dejar puertas para adentro o puertas para afuera. Mira, por ejemplo, ahora en Twitter tengo todo tipo de debates bastante elevados, que vamos a ver si se concretan en una jornada, porque es que no sé ni dónde, ni cómo, ni cuándo, pero con Benito Arruñada, ¿no? Él estaba en Barcelona y cada uno está, yo aquí en Madrid, otros están en otro sitio y tal, y de repente nos hemos puesto a hablar del liberalismo y religión. Que si el protestantismo, el catolicismo, el judaísmo, el budismo, no sé cuántos, la idea de libertad, dónde es mejor, en un sitio o en otro, dónde se manifiesta mejor, qué tipo de sociedades, a qué tipo de sociedades da lugar una religión u otra y tal. Es un debate de calado. Es verdad que hay que hacer una jornada o hay que hacer una mesa redonda para sentarse. Pero sí se puede hacer en 140 caracteres, de manera rápida, o por lo menos sembrar. Es decir, sembrar ahí el debate. Y claro, a mí me encantaría hacer un debate que fuera público en la Plaza de España, o sea, y que participara un retiro y que viniera cualquiera que quisiera, ¿no? Es decir, hacer una cosa, mira, se me está ocurriendo, qué buena idea, hacer una cosa así de abierta, ¿no? Como en un parque, y nos ponemos a discutir sobre temas súper, súper esto, y que venga el que quiera. Pero eso, que no sea incompatible, que no sea incompatible con que pasado mañana, quien sea, cualquiera de los dos, Benito o yo, tengamos un eslogan, ¿no? Y seamos no demagógicos, pero sí populares o que sepamos expresarnos a nivel de la gente. O, quizá la palabra sea simplificar. Exactamente. Que estemos más en los medios. Por ejemplo, yo sé que a Carlos Rodríguez Brown algunos liberales, muy muy liberales, le achacan como que no ha escrito mucho de liberalismo en plan purista, tal, no sé qué. A ver, él tiene su carrera como catedrático de Historia del Pensamiento Económico y ha hecho sus publicaciones científicas a nivel internacional, con peer review y todo lo que tú quieras, tal, ha llegado a la cima, tiene no sé cuántos sexenios y tal, sí. Y aparte de eso, es un tío que canta en la radio, sí, y hace lo que le da la gana, pero difunde las ideas del liberalismo. Entonces, ¿es propagandista? A lo mejor, pero eso no quiere decir que no sea capaz de seguir un debate intelectual. Y eso es lo que creo que nos falta. O sea, esa doble visión de decir, ¿por qué hay que ser aburrido? ¿No? Hay que ser lo que hablábamos de el, no, y hay que ser sexy. Sexy. Claro que sí. Yo me acuerdo que Pedro Esbarzunar me dijo, tú le puedes llevar la contraria a quien quieras siempre con esa sonrisa tan femenina, tú toda femenina y toda sonriente, le llevas la contraria. Le dices lo que te parezca con mucha educación. Pues igual. Tú puedes defender el liberalismo muy sonriente, en la radio, cantando, diciendo no sé qué, y demostrando que los liberales no somos una secta que está ahí, que se retroalimentan y que nos comemos los unos a los otros para que no haya impurezas, ¿no? Porque es que parece verdaderamente que nos vamos comiendo los unos a los otros para absorber el alma pura del liberalismo. Y no es así, y desde luego, si ha sido así alguna vez, que a lo mejor sí, no debería. No debería, porque miran los resultados. Los resultados es que nos han robado el concepto de libertad, nos lo han robado. Es decir, a Benito Arruñada el otro día en un comentario, en una entrevista que le hicieron en Libre Mercado sobre la amnistía fiscal, en uno de los comentarios le llamaban neoliberal esclavista. Agárrate, neoliberal esclavista. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, pero eso es el concepto que se tiene. No es que se tenga porque aflora normalmente en la mente de la gente, es que tenemos una barricada enfrente de gente súper demagoga, capaz de montar eslogans y todo lo que quieras, que la piedra que te lanza es esa. Sí. Una vez que un tipo te ha llamado esclavista, o le partes la cara, o alguien dice, ¿eh? ¿Esclavista? ¡Qué horror, facha! ¿No? Nos lo llaman de todo, o sea... Nos llaman de todo. A Lew Rockwell del Mises Institute y tal, le han llamado de todo. O sea, ese sí que le han llamado esclavista, no sé cuántos. Bueno, y nos asocian con lo peor. El día menos pensado dirán que somos nazis o algo por el estilo, ¿no? Los apelativos siempre parten de una, de uno, de un lado y no del otro. Es decir, hay un lado que es mucho más dado a acuñar apelativos para el que tiene enfrente, pues eso, que si neoliberal, pues bueno, facha, por supuesto, ¿no? Pero el liberal no responde con ese juego. Exactamente, nosotros no vamos por la vida llamándole a Willy Toledo soviético asesino, ¿no? Porque, bueno, pues el régimen soviético fue un régimen asesino o castrista asesino. Uh-huh. El régimen castrista es un régimen asesino. Y digo, absolutamente liberticida, pero nosotros somos unos caballeros y nos comportamos. Vale, entonces hayamos delimitado unas líneas que el liberal no va a cruzar a la hora de utilizar un juego efectivo y eficaz, ¿no? Y que el otro bando sí utiliza, es decir, sí. Las... Nosotros tenemos... Hay un código de... Sí. Una etiqueta, digamos. Un código de buenas maneras. Nosotros no vamos a caer en determinados barros, pero bueno, y que eso es como lo de... Un tema, que no voy a entrar mucho en este tema, que es el de las mujeres. Otro día. Pero, por ejemplo, a mí me saca de quicio cuando te dicen, es que a las mujeres se nos exige más. Y dices, bueno, se nos exige más hoy. Tú cumple, aunque te exijan más, no importa. ¿No? Y sobre todo, échale mucha imaginación. Es verdad que a los liberales nos autoexigimos más. Bueno, pues échale el doble de imaginación. ¿Nos va a costar el doble de esfuerzo? Sí. ¿Es un motivo ético? ¿Merece la pena? Sí, para mí. ¿Para otros no? Pues que sean los otros los que se tiren al barro. Yo no me voy a tirar al barro. Voy a intentar llegar a la gente. Voy a intentar hablar siempre, aunque me llamen divulgativa y tal, voy a intentar hablar siempre en el código de la gente en la medida en que yo sepa hacerlo. Voy a intentar llegar a... Siempre pienso en la que se me sienta al lado en el metro. O sea, yo quiero llegar a esa persona. Y además si es mujer, mejor. Porque creo que parte de la... del problema del liberalismo es que somos pocas mujeres. Si hubiera más mujeres, tú ten en cuenta que las mujeres somos quienes educamos a los niños. Sí. A los niños cuando son pequeños, pero también cuando son grandes. Entonces, al final, la mujer es un bastión que se le ha escapado al liberalismo y que debería recuperar. Y no lo recupera, entre otras cosas, por ese sectarismo del que muchas veces somos víctimas, ¿no? Un lenguaje demasiado exagerado, una no sé qué, no sé cuántos. A la mujer eso todo, le da una pereza mortal. O sea, no es que no sepa, es que nos da una pereza que nos mata. Si somos mucho más prácticas y entonces se trata de utilizar un código distinto al código super... sino es otro código el que hay que usar. ¿Opinas que el liberal tiene delante de sí una tarea de reeducación? Porque uno pensaría que hay consignas, hay ideas, a pie de calle, digamos, que muchas personas no cuestionan. Por ejemplo... que el capitalismo genera pobreza, que el empresario sí puede va a explotar, etcétera, ¿no? Y son ideas con las que el liberal se tiene que enfrentar. Son unos primeros parapetos que va a tener que saltar. Entonces, la palabra educación es un trabajo de educación, el trabajo del liberal que quiere llegar a es un trabajo... Porque son muchos años donde esa doctrina ha calado. Son muchos años que no lo hemos hecho bien. Efectivamente. Es decir, lo primero que tenemos que tener es humildad. No lo hemos hecho bien. Y luego hay que tener en cuenta que todo lo que hemos conseguido o gran parte de las cosas que hemos conseguido se lo han apropiado los políticos de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo, de centro, de todos lados. Porque vamos, que ahora hasta China se le considera, entre comillas, un país capitalista, cuando es el país donde hay una mayor falta de libertades, uno de los países donde hay una mayor falta de libertades. Es decir, eso, el hacer eso, es una maldad infinita, porque lo que estás haciendo es expropiar o quitarle al capitalismo el contenido liberal que tiene. Cuando el capitalismo, y lo decía Ayn Rand, el capitalismo hay que defenderlo por motivos morales, no solamente motivos económicos, sino también motivos morales. Entonces, al desproveer de los motivos morales al capitalismo y quitarle todo lo que tiene de liberal, ¿no? Es decir, no, es que el capitalismo liberal, pero también hay otro tipo de capitalismo. No, señor. El capitalismo que no parte de la libertad no es capitalismo, es mercantilismo. Sí, sí, sí. Es decir, en la época del mercantilismo, pues tú tenías controladas determinadas leyes, favorecías determinadas industrias, pero luego era, ala, vamos a comerciar. Era un comercio controlado y es cuando el mundo de repente empezó a ser muy pequeño porque las rutas comerciales nos acercaban los unos a los otros, pero el sistema de privilegios que había es tan parecido al sistema de privilegios que hay ahora que me parece rarísimo que nadie se dé cuenta. O sea, sí, cada vez somos más, ¿no? Yo creo que la solución es hayekiana. Es hayekiana y es evolucionista, si quieres. Es decir, yo creo, estoy convencida de que la solución surgirá y brotará probablemente en diferentes sitios y diferentes maneras a la vez, y que la misión o el trabajo que hay que hacer es sembrar, es un trabajo de siembra. Es decir, hay que sembrar como pues de un poco ser espermatozoides. O sea, cuanto más siembres, mejor. Y en lugares cuanto más variados, mejor. O sea, no ceñirte al mundo académico, ni a los jóvenes, ni a los viejos, ni a los mayores, ni a... Todos, en todos sitios tienes que sembrar. Porque cuanta mayor diversidad de respuestas haya, más fácilmente surgirá la respuesta adecuada, como en la naturaleza. Hay que ir a todos lados, y venga, y todos los mensajes posibles, y no hay que desfallecer, y hacer networking con los franceses, los ingleses, los otros, y que sea una cosa internacional, y que haya microcélulas y macrocélulas, y que todo el mundo, que en todos los sitios se reconozcan. Esto me acuerdo que lo dijo David Friedman, que estuvo en Madrid, en esta universidad precisamente, y fuimos ahí, Paco Capella y un grupito, Juanjo Mercado, un grupito del Juan de Mariana, y decirle hola, hola. Y entonces era como, perdone, profesor Friedman, que le molestemos, es que pertenecemos a un think tank liberal. ¿Liberal? Bueno, tenemos que hacer, hay que conocerse. Todos los liberales, yo por donde voy, digo, ¿dónde están los libertarios? Para conocernos, intercambiar tal, y intercambiarnos información, dadme vuestras señas, decidme vuestro correo, vuestro tal. Por eso Twitter y Facebook y todas las redes sociales son tan importantes. Es decir, es importante lo que hace, por ejemplo, bueno, fíjate, Carlos Rodríguez Brown o Juan Ramón Rayo, que están presencialmente en sus clases, Juan Ramón en su programa de economía por las noches, Carlos con Herrera en la onda, y tal, no sé qué, firman libros, te dan la mano, pero además tienen Twitter, todos los días te saludan, buenos días, el liberalismo no es pecado, están ahí lanzando su semillita y su mensaje, y están en todos lados, ¿no? Entonces, ese es el modelo, diversificar, claro, es que lo más posible. Acabas de entrar en una algo que yo quería comentar, que es, hoy en día parece que es más fácil que nunca llegar a un montón de personas, las redes sociales así llamadas lo permiten, ¿no? ¿Cuál es el arsenal, digamos, de plataformas con el que cuenta el liberal para difundir esta labor de enseñanza de estas ideas? Hay un think tank liberal en cada uno de los países, yo creo, ¿eh? O sea, he hablado de Francia, en Inglaterra hay, en Estados Unidos hay muchísimos, en el este de Europa hay cada vez más. Luego, por ejemplo, tenemos instituciones como la Atlas Foundation, que se dedica a buscar con lupa dónde hay una semillita liberal y apoyarla. El Instituto Juan de Mariana tiene a gala y tiene el honor de que le hayan concedido 2 premios de Atlas Foundation. Sí. Justo por ser un think tank joven, liberal. Y se, por ejemplo, uno de los puntos álgidos es África. ¿Por qué no sembrar el liberalismo en África, ¿no? Y que haya think tanks liberales y libertarios, y cuanto más mejor, ya no solamente el este de Europa, que ya está ahí, se está empezando a recoger frutos, Oriente Medio, ¿por qué no? ¿No? Incluso en China, ¿por qué no puede haber? Bueno, en China, porque igual van y les cortan la cabeza, ¿no? Pero ese tipo de capitalismo chino que te cortan la cabeza. Pero vamos, que vaya prendiendo la llamita en todos lados. Sí que hay plataformas. También sí has mencionado a Twitter. Claro, bueno, en Twitter hay un hashtag que es LET, que son liberales en Twitter, que intenta en todo el mundo de habla hispana reunir pues las citas, los tweets. Se mandan pues los artículos más importantes, etcétera. Yo tengo muchísimos amigos al otro lado del charco, a los que no conozco de nada, que estoy deseando conocer en Argentina, en Chile, en Ecuador y tal, y que les conozco por Twitter. Por Twitter, y algunos, por ejemplo, he tenido la suerte de conocer personalmente. De conocer personalmente y decir hola, tal, no sé qué, y seguimos trabajando y colaborando. Por ejemplo, José Venegas, que es un periodista, acaba de salir en el Financial Times como uno de los principales bastiones anti-Cristina Kirchner, ¿no? Pues prácticamente está exiliado fuera. El primero le conocí en Twitter y en Facebook, y luego nos conocimos en persona en un congreso. Bueno, pues colaboraremos, seguro que haremos cosas estando cada uno a un lado del Atlántico, pues seguro que hacemos cosas juntos. Vale, o sea que tenemos organizaciones tipo think tank como las que has mencionado, Twitter, presencia también en Facebook. Sí, sí, ¿no? Sí. YouTube. En YouTube, cada vez más, cada uno de estos think tanks pues suben entrevistas. Bueno, luego hay gente loca que hace podcast. Los blogs, etcétera. Pues cada vez va teniendo más repercusión. Y la gente que tiene interés de determinada franja de edad, pero que es una franja de edad cada vez mayor, dependiendo de qué estilo de vida tenga, sabe dónde tiene que buscar. Por ejemplo, Facebook es a lo mejor para una edad más determinada. Twitter, pues Twitter está plagado de periodistas que no tienen Facebook, pero tienen Twitter. Y que tuitean y qué tal. Y ya todos los programas de televisión tienen una persona que se encarga de leer los mensajes de Twitter y Facebook. De acuerdo. Entonces, es una cosa que ya está integrada en los medios de comunicación tradicional. Sí. Una señora de 50 años de un pueblo de Extremadura que está viendo, ¿qué te digo?, La Noria, por poner el ejemplo del típico programa que ve mucha gente, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya tiene una persona, o el Sálvame, estos. Sí, sí, sí. Y hay una persona que va leyendo los mensajes de Facebook y de Twitter y de no sé cuántos. Pues esta señora preguntará, ¿qué es? Sí, sí. Ya sabe lo que es, o ya, a lo mejor nunca se meterá. Pero ya es algo que ha calado en la población. Sí, es una gotita que... Exactamente. Y probablemente sus hermanos pequeños o sus hijos o sus nietos, lo que sea, sí se meten en Twitter y en Facebook. Sí, sí, sí. Qué bien. El salto ya a los medios, a la prensa, por ejemplo. Publicar en un diario online o en un diario de papel. ¿También tenemos ahí lugar igual con los liberales? ¿O cómo hay que entrar en esa en esos medios? Eso es mucho más complicado. Claro, ¿no? Porque es la evolución. Yo creo que es el escalón siguiente, ¿no? Es decir... Yo no lo sé, ¿eh? Es decir, probablemente es mucho más eficaz, no lo sé, ¿eh?, pero probablemente es mucho más eficaz decir, pues hemos metido a un liberal en El País. Uh-huh. A mí sería genial. Mario Vargas Llosa ha escrito en El País. Uh-huh. Por eso me parece que tiene su mérito. ¿Eh? Pero será, yo creo que será mucho más difícil, ¿no? Porque ya hombre, tiene imagínate, una línea editorial. Imagínate. Y hay que hacer es difícil meter, quizás. Claro, o sea, por ejemplo, fíjate, yo soy una persona que salgo en medios, pero salgo en los medios que me llaman. ¿Me llaman del programa de Nieves Herrero? Voy. ¿Me llaman de Telemadrid? Voy. Si me llamaran de Al Rojo Vivo, iría. Pero no me llaman. Entonces, lo que quiero decir es que vas a donde te llaman. Y te llaman de unos medios, o porque eres diferente, o porque eres independiente, o porque crees que vas a apoyar al gobierno o que no vas a apoyar al gobierno. Durante mucho tiempo me llamaban porque era muy crítica con Zapatero. Ahora me llaman porque soy crítica también con el PP. Pero es difícil... hacerse un hueco y crearse un nombre como el que se creó, por ejemplo, no solo, bueno, Mario Vargas Llosa porque es un escritor premio Nobel, etcétera, pero por ejemplo Carlos Rodríguez Brown, bueno, pues escribe en un montón de diarios y tiene su puesto y su hueco hecho, que le ha costado años y que bueno, pues se trata de no perder tu independencia, que no te impongan nada y bueno, pues gusta o no gusta. Pero sí, quizá modular el mensaje a lo mejor. No, pero saber a quién hablas. No es modular el mensaje, es saber a quién hablas. Y a lo mejor, por ejemplo, en los artículos que yo escribo para el Instituto Juan de Mariana, condenso mucho más, a lo mejor hay 300 bits de libertarianismo por segundo. Y cuando escribo para El Mundo, el suplemento de Mercados del Mundo, o para La Gaceta o para La Razón, pues hay mucha menos densidad y concentración de mensaje libertario. A lo mejor doy una idea solo. Solo una. ¿No? Pues, por ejemplo, lo último que escribí para La Gaceta, la única idea que quería dar era que hacen bien la Unión Europea en venir a pedirnos cuentas, porque somos deudores. O sea, debemos, y el que debe tiene que, ¿no? Yo lo haría, o sea, yo haría un seguimiento de a ver qué está gastando dinero este tipo que ya en el pasado nos ha dado sustos, ¿no? O sea, hacen bien en pedirnos que apliquemos las reformas a un ritmo determinado, porque les hemos acostumbrado que nuestro ritmo no es que sea indeterminado, es que no existe, o sea, no es porque anunciamos reformas y a ellos les da igual que sea Zapatero o no, hablan de España. Por eso es tan importante lo que hace el presidente del gobierno. Es tan importante lo que hace un gobierno porque nos está colgando un San Benito. Sí. Y ahora mismo España tiene el San Benito del zapaterismo. Sí, sí, sí, sí. O sea que para escribir en un periódico, tener en cuenta, pues por supuesto, la línea editorial del medio y para quién escribes. Yo no tengo en cuenta la línea editorial. ¿No? No. Eso lo tienen que tener en cuenta los del periódico. Entonces, o me llaman o no. De acuerdo. Pero si me llaman, ¿sabes? Que yo... O sea, lo que sí hago es quitarle densidad y explicar las cosas más desmenuzaditas. De acuerdo. Porque la gente a la que voy a hablar es gente que no está acostumbrada a oír cosas de calado liberal. Entonces, hay que explicar las cosas mucho más desmenuzadas. ¿Y en radio? ¿El medio tiene unas particularidades que te permiten a lo mejor proyectar un mensaje diferente o te permite hacer cosas que la prensa no te permite. Ahí ya tenemos el debate, el intercambio de opiniones en tiempo real. Es más superfluo. Sí, la televisión y la radio son más... Es como sobre lo que yo hago, que es directo, tienes que estar a la que salta en el momento. Te puedes llevar preparado todo lo que quieras. De hecho, yo me preparo las tertulias. Y sobre todo, lo que sí tienes que tener es la información para luego en el momento saber responder. Pero ten en cuenta que cada idea son 20 segundos. Es decir, en Twitter son 140 caracteres. En radio son, en radio o en televisión, en radio más, ¿no? Pero si no quieres pasar por el rollazo que aburre a la audiencia y que se escucha a sí mismo, claro. Y eso es algo en lo que no quiero caer, es una idea 20 segundos o 30 segundos, con lo cual tienes que ser claro, directo, conciso, decir las cosas con claridad, pero tampoco de manera que hieras la sensibilidad de nadie, ¿no? Entonces, no es nada fácil. No te crees que es fácil. ¿Y la relación con los otros, con los contertulios? Porque ahí se puede entrar en un debate intelectual pues acalorado. Hombre, es deseable que si se tiene que enfadar a alguien, que se enfade el otro. Es decir, no perder, por supuesto, la educación, las buenas maneras, saber disculparse si has metido la pata, que el debate intelectual se quede en debate intelectual, pero luego ser capaz de echarle una sonrisa y darle la mano y tratar a la persona como persona y atacar la idea y no a la persona. ¿No? Atacar la idea o la acción. Es decir, estás en un medio en el que, si quieres volver, lo que no puedes hacer es atacar a la persona incluso cuando puedas. Que eso pasa muchas veces. Claro, porque te encuentras con gente a la que podrías machacar. Es lo que pero no debes hacerlo. Debes mantener el debate intelectual. ¿De qué estamos hablando? ¿De la amnistía fiscal? Venga, pues vamos a centrarnos en la amnistía fiscal. ¿Y qué ha hecho este y qué ha hecho el otro? No coger y decir, porque tú... No. Pero, por ejemplo, cuando un rival... te presenta argumentos totalmente falaces, falsos, son falsedades lo que está transmitiendo. Hay que ir a de huello, hay que ir a... No, pero una cosa es decir, no a la persona, eres un mentiroso, refiero, y otra cosa es decir, ese argumento es falso. Otra, sí. Sí. Yo, y sobre todo a los más demagogos, a los otros, ¿no? Que decíamos, a esos demagogos que están en un barro tal, no hay que caer en su barro, pero hay que desmontarles. O sea, estás mintiendo. Eso que estás diciendo no es verdad. O no tienes los datos que son, o mira, zas, zas, zas, zas, y una tras otra. No, sin tregua. Es que también yo me imagino Jesús Huerta de Soto siempre dice que en el debate intelectual no hay que hacer prisioneros. Es decir, hay que ir a saco. Y es verdad, en el debate intelectual hay que ir a saco, pero siempre con la sonrisa. Y luego coger y decir, a mí me ha pasado alguna vez de cuando acaba el debate, la misma persona que me saludó como, hola, ¿qué tal? No sé qué, insultarme. O sea, cerraba los micrófonos y me insultaba. Claro, porque yo creo que a nadie se le escapa que cuando basta ver unas cuantas tertulias o varias veces la misma para saber que hay invitados regulares que van a sostener una posición, llevan chuzos de punta sí. Y parece que están ahí para sostener esas ideas, esa postura. Y luego hay determinados personajes que se crean su rol. Pues estoy hablando de gente como María Antonia Iglesias o a lo mejor otros, ¿no? Entonces María Antonia Iglesias es la bestia salvaje y ella va de eso. Entonces va a tratarte mal, seas quien seas, y hagas lo que hagas, digas lo que digas. Punto. En el momento en que le lleves la contraria a su argumento que es absolutamente falaz y acomodaticio, etcétera. Otros van de yo soy el defensor del PP. Otros van de yo soy la defensora de no sé qué. Yo soy conservadora pero moderada. Yo soy conservadora lo bestia. Yo soy... Y entonces se creen su papel y no son capaces de ceder. O sea, porque se han creído su papel. No son capaces en un momento dado de decir, bueno, pues esto es cuestionable. Al menos, por lo menos dejar la cosa en, pues tal vez, ¿no? Que es algo que en este país tampoco sabemos hacer mucho. Es decir, eso, el tal vez y el no lo sé. Muy poca gente dice no. ¿Uno puede admitir que no sabe en directo, no lo sé o...? Yo creo que sí. Yo creo que así debería ser. Porque está lleno de certezas. Es decir, todo el mundo se expresa al parecer como sentando cátedra. Como... Claro, pero me parece que hay que regenerar ese tipo de diálogos y reinstaurar el no sé como válido. Es algo, es que no sé y no hablo de lo que no sé. Que eso es una de las normas que me parece que se deberían tener en cuenta no solamente desde el liberalismo, sino desde en general, ¿no? En los medios. ¿Usted no sabe de esto? Pues no pasa nada. Es que no tiene por qué saber. Puede dar su opinión diciendo, teniendo en cuenta que yo de esto no sé, mi lógica me dice, ¿no? O mi instinto me dice esto, esto y lo otro. Y ya está. Pero no estamos acostumbrados. Y también parece que las tertulias abundan en personajes que opinan de todo. Son los todólogos, ¿no? Sí, pero eso yo lo entiendo. Quiero decir, ahí es verdad que, vamos a ver, la todología surge porque el experto es aburrido. Entonces, es muy normal que un programa de televisión que pretende entretener la audiencia y vender, ¿no? Pues si el experto es aburrido, pues mucho mejor un todólogo. Que a lo mejor no lo sabe tan bien las cosas y se informa de los expertos, pero lo pone en clave entretenimiento. Entonces, el problema es que los expertos son muy aburridos, porque se creen que son, pues eso, expertos. Y entonces, dentro de su expertise, ellos pues están en su salsa, ¿no? Y hay que salirse del papel de experto. A mí me tiemblan las piernas cada vez que a alguien se le ha ocurrido decir, María es experta en no sé qué. No, yo experta en pocas cosas, en prácticamente en nada. Y incluso si lo soy, no lo quiero ser, o no quiero creerme ese papel, porque es lo peor. Y esto nos lleva casi a las cuestiones de partida, ¿no? A hacerlo entretenido, al hacerlo ameno, a asumir una postura de divulgación, de hablar a la gente en el lenguaje que entiende y en los términos en que entiende. Exactamente. Muchas veces los liberales pecamos de eso, de expertos. Es entretenimiento. Sí. Pecamos de expertos y tú decías antes, me preguntabas si habría que dejar el debate intelectual de a puertas para adentro. Lo que sí habría que dejar de puertas para adentro es el ejercer de expertos. Ya seremos expertos en Rothbard o en quien sea, entre nosotros y nos peleamos y tal. Pero de cara afuera hay que dejar las citas, los nombres y tal, colgados de una percha. Y saber dónde estamos y para quién estamos hablando. Eso yo creo que no lo sabemos. Y es muy, muy importante. Entonces, María, ¿qué opinión tienes acerca del uso de citas, autores conocidos o estadísticas o estudios publicados en revistas científicas en estos programas de televisión general para el gran público? Pues esto es como el vino, que con moderación, bien, ¿no? Como prácticamente todo en la vida, que hay que saber utilizarlo moderadamente. Es decir, todo tiene su ámbito. Entonces, si tú escribes un artículo académico, el dejarte una fecha, una cita, una obra o un autor es un pecado mortal y te vas al infierno. Pero, claro, si estás en una clase, pues puedes nombrar al autor, pero menos. Si estás en una tertulia con otros intelectuales a puertas cerradas, no sé qué, vale el estar citando a uno a otro, no, porque como dijo Mises en la obra, no sé cuántos tal. Pero si estás en una radio, en una televisión, tienes que utilizar, es decir, que el autor, la cita, el dato, etcétera, apoyen tu argumento y que no sea que tu argumento no sea la cita, el nombre, el autor o el dato. Es decir, que tú no vayas a presentar eso. Es la cifra de paro la que te ayuda a decir tal, o la cita de tal autor te ayuda como muletilla para defender tu argumento, pero no nada más. Y desde luego nunca para alardear, que hay muchísima gente, ¿no? Que yo soy especialmente mala recordando datos. O sea, me tengo que apuntar todo porque si no sé ni el día en que nací. Entonces tengo que siempre voy con papelitos. Si no me apunto el dato, pues no lo sé. Y de hecho, cuando yo he dicho no sé, en las tertulias suele ser, no sé el dato exacto, pero anda en torno a un tanto por ciento, ¿no? Y también tienes que saber ser justo. Mira, este es uno de los puntos más interesantes, el de los datos, ¿no? El tema de los datos es un tema de manipulación. Es decir, una de las cosas que utilizan ellos para manipular son los datos. El otro día Soraya Sáenz de Santa María dijo que se había reducido en 1.500 millones de euros la ayuda para formación, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bien. Si no te dice cuál es el total, el presupuesto total destinado a esa ayuda en formación, no sabes cuánto están recortando. Pues a mí me da igual que me digan hemos reducido en 100, si no me dicen sobre cuánto. Claro. ¿Sabes? Porque a lo mejor resulta que hemos reducido en 100 sobre 200. Han recortado la mitad, ¿no? Pero si es sobre 100.000, pues no han recortado apenas. Y eso era lo que pasaba, que había un presupuesto de 7.500 millones de euros y habían recortado 1.500, que es como decir, ¡ay, mira, me chorrada! ¿No? Entonces, ese tipo de manipulaciones son las que tenemos que atajar. Y no caer en ellas. Es decir, cuando damos un dato, utilizar incluso sus datos, pero en ponerlos en perspectiva. Es decir, señora Sáenz de Santa María, efectivamente, ha recortado usted 1.500 millones de euros sobre 7.500. Esto lo hace muy bien, por ejemplo, Juan Ramón Rayo y Manuel Llamas en Libre Mercado, ¿no? Cogen los datos y dicen, vamos a ver, pongámoslo en perspectiva. El sueldo de los diputados es de tanto, Pero si sumamos las dietas que no están sujetas a impuestos, si sumamos no sé qué, si sumamos tal, si sumamos para nada, resulta que cobran mucho más, perciben mucho más dinero. Y eso es muy importante, el saber manejar los datos y las cifras, ¿no? Y el explicar también esta faceta, porque la gente no conoce estos contextos. Eso es muy peligroso, porque llega un momento en que dices, entonces no confiamos en nada. Es decir, entonces todas las cifras están manipuladas. ¿Hasta qué punto? La gente necesita tener mentiras a su alrededor. O sea, la gente necesita creerse las cifras del INE. Lo necesita. Igual que necesita creer que no todo es malo en la vida y que hay un rayito de luz, que hay políticos buenos, que, bueno, sí, nos mienten en algunas cosas, pero no tanto. Por si tú les cuentas todo lo que hay de verdad, o sea, si de verdad les cuentas las cosas como son, es que no desconectan directamente. O sea, desconectan porque no pueden mantener esa realidad. Esto es un efecto psicológico a nivel de psicología individual que pasa también a nivel social. Yo me acuerdo cuando leí sobre disonancia cognitiva por primera vez, el ejemplo que te ponen es el de la ciudad de San Francisco. La ciudad de San Francisco, que cuando se determinó que era una de las ciudades de Estados Unidos con más riesgo de tener un terremoto, porque tiene la falla de San Francisco, bueno, pues resulta que es donde menos seguros había de hogar. Y dices, pero vamos a ver, no debería haber más seguros de vida, de hogar y de todo esto, teniendo en cuenta que pasado mañana puede haber un terremoto. Pues no, por disonancia cognitiva. Es decir, no puedes vivir pensando que en cualquier momento todo se hunde. Entonces necesitas tener una pequeña, agarrarte una pequeña mentira. Entonces, el estar permanentemente desprestigiando las cifras de unos o de otros y tal, el estar permanentemente desprestigiando, te quita credibilidad a ti, incluso si tienes razón. Me parece, es que me traes a la cabeza el nombre de Federico Jiménez Los Santos. Sí. Es un poco ese tipo de efecto al que claro, te estás refiriendo. Es decir, tú dices Federico Jiménez Los Santos y todo el mundo dice, ah, sí, ya sé lo que va a decir. Todo está mal, es una tragedia, es un desastre, son unos mentirosos, son unos delincuentes. Exactamente. Día tras día, tras día, tras día. Exactamente. Ese mensaje para ti puede ser contraproducente. Teniendo en cuenta, primero, Federico lo dice para los que ya lo saben. Es verdad que también le oyen los demás. Pero quiero decir, porque yo sé que le oyen los demás, los que no son afines, aunque sea para ver qué tipo de, para ver si le pueden meter un puro judicial, como hizo el ex alcalde de Madrid y ministro de Justicia, o para ver exactamente qué dice, porque tampoco dice, es que tampoco dice tonterías, o no le han podido meter más puros judiciales, por alguna razón será, ¿no? Es decir, no es un señor que miente todo el tiempo y está diciendo cosas que no son y por eso le tienen permanentemente en juicios. No, ha habido uno. Sí. Luego, por algo será, ¿no? Claro. Lo que sucede es que llega un momento en que hay mucha gente que podría ser amable o podría estar interesado en ese punto de vista, que se retira. Y se ha quedado con sus, se queda con sus fieles, Federico, César Vidal, etcétera, hablan para sus parroquianos, sí, porque los demás se han ido. Uh-huh. Y los demás se han ido porque es claustrofóbico. Sí, sí, sí. Y yo creo que los liberales no debemos caer en eso tampoco. ¿No? En que sea todo claustrofóbico, es decir, hay que utilizar la cifra y desmontar la idea en su justo momento y en su momento preciso, y luego también ser constructivo, es decir, no caer en el todo lo que hace todo el mundo está mal, porque bueno, pone, ¿y tú qué propones? Claro, es muy fácil decir mal, mal, mal, mal, mal, lo difícil es proponer cosas y alternativas, ¿no? O por lo menos planteamientos distintos, ¿no? Y ahí es donde se descubre que de repente muchos liberales pecan de antiliberales, ¿no? Porque en el momento en que dices, bueno, la solución sería tal, se te ponen a planificar. O sea, no son capaces de decir, no tenemos una solución concreta, pero la solución es la libertad, que es lo que dice el liberalismo. O sea, la idea que te decía antes de plantar cuantas más semillitas mejor y que espontáneamente aflore la que mejor se adecue al momento y tal. Decir eso es muy arriesgado porque la gente no te lo compra. Claro. O sea, la gente no compra el, no sé, cuando le estás hablando de, yo qué sé, del futuro de España. Y especialmente pero, los gobiernos. Ya. Claro, pero lo que sí hay que hacer es coger y decir, usted esta medida que cree que es liberal podría hacerlo menos liberticida o podría hacerlo más liberal si apuntara en este sentido. O sea, lo que hacía Rayo de coger y decir, han recortado por aquí, pero podían haber recortado por otro lado. Uh-huh. Han propuesto amnistía fiscal que realmente no va a dar la cifra de recaudación que se pretende, pero podían haber cogido y haber recortado completamente las subvenciones a partidos políticos tal cual. Uh-huh. O hay 28.900, es una cifra por decir, hay un montón de instituciones duplicadas, empiezan a quitar ya. Claro, todo tiene sus repercusiones y eso aumentaría el paro. Bueno, pues díganlo, va a subir el paro en esto, pero lo estamos haciendo para no tener que subir impuestos o no tener que tomar estas medidas. ¿No? Entonces, quiero decir, los liberales tenemos que construir también y tenemos que proponer medidas. Y el liberalismo, bueno, el anarcocapitalismo, vamos a decir, ¿puede tener cabida en este tipo de programas? ¿Un ponente puede ir a defender la desaparición del Estado, de cualquier tipo de... Jesús Huerta de Soto lo lleva haciendo muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Pero no se prodigan los medios de comunicación. No, eso, claro. Eso también es verdad. Yo creo que no es algo que se pueda plantear como un fin que deba seguir la sociedad. Es decir, creo que es una forma de vida o una meta personal. Es decir, bueno, yo creo que el gobierno... sobre todo porque en la sociedad occidental en la que estamos y sobre todo porque es demasiado arriesgado porque no ha tenido lugar nunca en una sociedad tan grande como la española. Es decir, a lo mejor en un pueblecito sí podría darse, ¿no? Pero no sé y nadie sabe si podría darse a más niveles. Lo que sí soy partidaria es de ir abriendo los grados de libertad posibles. Es decir, ¿me deja usted que me baje del carro de la sanidad pública? O sea, ¿podría existir un sistema impositivo en el que uno, si quiere, se suma a la sanidad pública y si no quiere, no? Y este es el planteamiento que yo creo que, no sé si es muy anarcocapitalista o no, pero a mí me parece que podría ser un planteamiento más liberal. Es decir, yo no le voy a decir a usted que no haya sanidad pública, pero sí le voy a preguntar si van a existir alternativas y si usted me va a permitir bajarme del carro público y subirme al carro privado, ¿no? Por ejemplo. Y como en eso, pues en educación, y bajarme del carro público quiero decir dejar de pagar por ello. Sí, sí, sí. ¿No? Es decir, mire, usted es el gobierno y yo quiero que usted gestione mi defensa, yo sí financio el ejército y financio las carreteras y financio el que y tal, pero no quiero financiar ni esto, porque yo sé que hay una alternativa más eficiente y se trata de ofrecer los mejores servicios, no ofrecer servicios igualitarios. Esa es otra de las palabras que nos han metido, otro meme que diría alguno por ahí, que nos han metido, el igualitarismo, ¿no? La imposición del igualitarismo nos ha hecho mucho daño a los liberales porque el igualitarismo vende muchísimo. Es fantástico decir, todos tenemos que tener igualdad de oportunidades. Es mentira. Es decir, no, es que no nacemos iguales. No solamente hombres y mujeres, sino que, pues es que a lo mejor tú eres más inteligente que yo. Y eso es una injusticia. ¿Por qué tú, que tienes más oportunidades porque eres más inteligente que yo, no puede ser? Entonces, que te cobren a ti un impuesto o financiame tú mi educación o algo así, o que me den una subvención por ser menos inteligente. Pero y así podemos seguir hasta el absurdo, ¿no? De decir, pues es que soy fea. Claro, tengo la nariz muy grande y eso me impide conseguir trabajo. Yo me acuerdo una vez que estuve con Humberto Vadillo una tarde entera, muertos de risa, pensando... ¿Qué se podría alegar como discriminación? Usted me discrimina porque soy fea. Usted me discrimina porque soy antisocial. Yo no tengo empatía. Y usted sí tiene empatía. Pues eso, es que usted va a conseguir trabajo mucho antes que yo. ¿Por qué? Es una injusticia. Entonces, lo que hay que plantear es otro tipo de cosas. Y es, no vamos a ser iguales nunca. Pero que eso no nos impida progresar. Es decir, cada uno, dentro de sus posibilidades, lo que decía Adam Smith, ¿no? Buscar... el origen de las riquezas, ¿no? Para que todos seamos más ricos y que todos seamos más ricos si queremos o que nos desarrollemos como queramos. Bueno, María, pues ha sido un placer charlar contigo sobre cómo comunicar la libertad. Esto ha sido una charla en libertad con María Blanco. Yo soy Muchas Isabel gracias Iglesias. Gracias por escucharnos.